recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz a Voz. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, ¿y vos, Vale? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio. Vamos a saludar a Álvaro Aschieri, que está haciendo posible que esta magia suceda. Pero contá, Vale, ¿de qué se trata? ¿Qué es Voz a Voz? Bueno, Voz a Voz es un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud, más conocido como INJU. Y como todos ya lo saben, este programa lo escuchan todos los martes y viernes a las 18 horas por Radio Pedal. Exactamente. En este programa vamos a estar hablando con proyectos ganadores de este fondo que mencionábamos recién, que son llevados adelante por jóvenes de todo el país. En esta edición vamos a entrevistar a Evangelina Sánchez del proyecto Jóvenes por una Sonrisa del departamento de San José. ¿Cómo estás, Evangelina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, felices de tenerte acá en este ciclo de Voz a Voz. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bienvenida. Entonces, conversemos un poquito de qué se trata este colectivo de Jóvenes por una Sonrisa. Bueno, el grupo nació en 2010 y bueno, han pasado muchísimos chiquilines por ahí, pero en realidad nosotros lo que hacemos son diferentes actividades, ya sea de juntamos útiles antes del comienzo de clases o cuando se acerca el invierno, juntamos abrigo y repartimos a la gente que lo necesita. Sino también lo que hacemos es vamos a barrios más carenciados y ofrecemos una merienda para los chiquilines y hacemos diferentes actividades con ellos. Así que en 2010 decidieron organizarse como sí. colectivo sí. en base a ver qué tipo de problemáticas en San José. ¿Cómo? ¿Qué vieron que faltaba y que ustedes podían colaborar? ¿Qué les...? En realidad es un grupo solidario y tipo nos dedicamos, o sea, hacemos diferentes actividades, no tenemos como algo en específico. Ahí va. Ahí se organizaron a partir de 2010. Claro, ahí va, según lo que surja, por ejemplo, como te decía, antes del invierno juntamos abrigo, antes de las clases juntamos útiles, dependiendo de la situación. Ahí se organizan y... ¿De cuántas personas está integrado el colectivo? En este momento, no sé, pero capaz que 20, porque vamos cambiando. Ah, son un montón. Claro, por ejemplo, muchos estudian, entonces tipo hay muchos que un año no están y otros sí, entonces va variando. Claro. Y específicamente el proyecto que presentaron a este fondo, ¿de qué va, Evangelina? Bueno, el proyecto es una radio juvenil en donde entrevistamos a diferentes personas, jóvenes y adultos, y bueno, hablamos sobre cómo van llevando la pandemia, sobre ellos también, le hacemos preguntas, o sea, a qué se dedican y eso. Pero es más que nada para cuando surgió la pandemia se nos ocurrió hacer esto, porque ya que no nos podemos reunir, no podemos hacer actividades como lo hacíamos antes, para estar en contacto con la gente y conocer personas de acá, de San José, ya sea bailarines, cantantes, hemos entrevistado a varios ya, y bueno, para conocer cómo van llevando esto y cómo les ha afectado la pandemia. La idea entonces es generar un medio de comunicación que les permita acercarse en estos momentos en los que la cercanía es muy difícil. Sí, y que la gente también, como es un vivo, lo hacemos a través de un vivo, la gente también pueda estar ahí y ver todo eso. Ahí va, justamente eso te iba a preguntar, ¿dónde lo podemos escuchar? ¿Cómo a través de qué plataforma emiten? Bueno, en realidad lo transmitimos por Facebook, por nuestra página, Jóvenes por una Sonrisa. Y hacemos ahí, creo, hacemos más o menos, intentamos hacer dos al mes, dos por mes, dos entrevistas. Y bueno. ¿Y quedan publicadas después en su página? Sí, quedan subidas ahí, en el mismo Facebook. Así que si entramos a Facebook Jóvenes por una Sonrisa, podemos buscar sí. Esas entrevistas que ya han realizado. Que ya hemos hecho, sí. Ahí está. ¿Y qué planes tienen de cómo seguir? Bueno, en realidad, las entrevistas que hacemos van surgiendo medio en el momento, en el correr de la semana, pero queremos seguir, tipo, mientras podamos, seguir haciendo entrevistas a diferentes personas. Ya entrevistamos a un médico, que tal nos ayudó bastante porque hicimos muchas preguntas referidas al COVID, y también entrevistamos a dos jóvenes de acá de San José, que una es bailarina, es profe de baile, y el otro chiquilín es cantante, es streamer y hace varias cosas. Ahí va, y ahí también dan a conocer el trabajo de otros, ¿no? Claro, ahí va. También damos a conocer su trabajo y los presentamos a ellos, y bueno. ¿Y se han enfrentado a alguna dificultad para poder llevar adelante el proyecto? Por ahora no, lo único que nos pasó, por ejemplo, en el caso del médico, bueno, que con esto de que es médico y está como más expuesto, no sé si estuvo en contacto o qué, que tuvimos que cancelar la entrevista, pero más que eso no, por ahora nada. Claro, cosas que están pasando en la cotidianidad, sí, claro, nuestra. Ahí va. Y Evangelina, ¿tienen vínculo con otras organizaciones, con otros colectivos? ¿Trabajan en red? ¿Cómo? Porque también desde 2010 me imagino que se han vinculado un montón. Sí. En realidad, sí, hay instancias en que nos juntamos con otros grupos, por ejemplo, de Silda, de acá de alrededor, y sí, tratamos de estar como en contacto y hacer actividades en conjunto. Ahora, por esto de la pandemia, no tanto, pero sí. ¿Y tienen intenciones o alcance de cubrir todo el departamento de San José o es solamente de la ciudad? ¿El tema del proyecto, decís? Sí, sí. ¿O de las actividades? Del proyecto. Sí, creo que una de las últimas entrevistas ya fue con otra ciudad, no fue mismo acá en San José. Ahí va. Pero sí, en realidad sí, es del departamento, digamos. Mientras se pueda, esté la posibilidad, obviamente. Ahí está. La idea también que el proyecto de ustedes dé cuenta de las diferentes actividades que realizan todos los que viven en el departamento de San José y puedan mostrarlo hacia afuera, ¿verdad? Me imagino que la idea es poder generar una red, un lazo que trascienda el departamento. Claro, sí. Nuestra idea es esa, que también estábamos como más, queríamos ver cómo podíamos llegar más lejos, porque el vivo era como que medio quedaba acá y estamos como compartiendo más, haciendo más propagandas para llegar más lejos, para que todos lo puedan ver. ¿Y tienen una forma de seleccionar a quienes van a hacer las entrevistas o alguien puede autoconvocarse para ser entrevistado? No, en realidad nosotros, tipo, somos tantos en el grupo que proponemos ideas y ahí vamos llamando, pero la gente se resuma y se recopa, así que es bastante como fácil en eso. Pero en realidad la idea sale de nosotros y ta. Bien, buenísimo. Y si hay algún otro joven de San José por ahí escuchando y tiene ganas de acercarse y se copó con esta idea, ¿están abiertos en el proyecto a que se sume gente? Sí, obviamente, cualquiera que esté abierto a participar de estas entrevistas, bienvenido sea. Y para ir cerrando, Evangelina, ¿hay alguna proyección a futuro de cómo van a seguir trabajando ustedes como colectivo? En realidad, nosotros ahora nos estamos reuniendo por Zoom, nos reunimos todos los jueves, todas las semanas, y bueno, de vez en cuando tenemos alguna reunión o para organizar alguna actividad que requiere la presencialidad, pero bueno, por ahora nos hemos venido manejando así y ha funcionado genial. Ya mañana hay una actividad por las vacaciones de julio y eso, y bueno. ¿Y de qué se va a tratar esa actividad? Hay mucha, o sea, es como hacemos siempre, que hacemos juegos, ahí va, al aire libre. Caras. Claro, antes hacíamos, tipo, también se sumaban espectáculos, todos, muchos artistas de acá de San José participaban. Pero está ahora con el tema de la pandemia ya se complica eso. Sí, eso no se puede, no se estaría pudiendo ahora. No. Bueno, pero igual van a hacer esa actividad al aire libre. ¿En dónde la van a hacer? Sí, todo al aire libre. Lo que estamos haciendo ahora son actividades al aire libre por la pandemia. ¿En qué lugares de San José lo hacen? Contanos Lo a hacemos nosotros que en... somos de la capital y que poco conocemos la ciudad de ustedes. Ahí va, lo hacemos en la estación de AFE, la antigua estación de AFE, que nuestra oficina también se encuentra ahí, la oficina de la juventud, que es donde nos reunimos y eso, y bueno, lo hacemos mismo en ese espacio, que hay un espacio bastante grande, por suerte, y podemos llevar a cabo las actividades ahí. Excelente. Así que el grupo, el colectivo que lleva adelante el proyecto Jóvenes por una Sonrisa del Departamento de San José, que se reúne en la estación de AFE de la ciudad, Sí. tiene sus líneas de contacto en Facebook, los encuentran por Jóvenes por una Sonrisa, y bueno, y están abiertos a que todo aquel que quiera sumarse a esta iniciativa, lo hagan comunicándose con ellos, por supuesto, a través de esos medios de comunicación. Una cosa que sí ya estamos estableciendo ahora es un contacto directo entre Radio Pedal y Jóvenes por una Sonrisa de San José, así que estamos a las órdenes para poder difundir las actividades y las jornadas que ustedes realicen de ahora en más. ¿Te parece, Evangelina? Sí, muchísimas gracias porque la verdad que nos ayudan muchísimo de esta manera y muchas gracias por este espacio. Por favor, muchas gracias a vos por tu tiempo, Angelina. Gracias. Y así cerramos una nueva entrega de Voz a Voz. Ha sido un placer. Les contamos que vamos a seguir conversando con colectivos de jóvenes de todo el país sobre sus proyectos ganadores del Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.